Miseria para todos, señores. Los cerdos te venden chancho. Aproveche que la inflación es tanga. Cómprese, señora, un kilito de milanga. Que la papa no es la banana. El que gobierna te la afana. El pueblo juega de perejil. Y aquel que llora es un gil. Salta que salta la banca. Y por la merca baila la mona. Baila la democracia y el sonso vota por una choripona. ¿Y vos? ¿Con quién te vas a dónde? ¿Murguista ceniciento? ¿Qué te ata? ¿Qué te desata? ¿Te vas en bondi o te vas a pata? ¿Qué sé yo? ¿Por dónde pensás salir? Déjame que resista con la alegría de no saberme quieto. Con ese afán, afán eterno de un murguero que no le importa si es o no febrero. ese afán que me sacude lo que me queda de esqueleto. Déjame que te muestre, murguita, con qué tan poco tanto puedo. Déjame soñar desvergonzadamente, haceme cagar de la risa. Déjame saberme curándome, murguita, déjame saberme que me voy sabiendo que nada dura porque todo se renueva y que nada ni nadie es definitivo. Se va la purga. Se va, solo el disfraz. Vamos, hacemos un culo.